Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido.